El rapero Simón Natanael, más conocido como Callejero Fino, fue detenido en la madrugada de este 9 de febrero a las 6 de la mañana. El sujeto fue atrapado con una lapicera de fuego y varios kilos de letras explícitas, las cuales se utilizaban para el tráfico del maleante. Tengo amigos y amigas diciéndome siempre que debo cuidarme, pero yo ando tranquilo, sé que todos los que me ladran no van a atacarme, porque para atacarme primero que nada tendría que darle la sangre. A ninguno le da pa' matarme, conmigo saben que no hay chance. La música y la calle es aparte, no viviste y yo podría contarte. Si mentiste podrían cortarte, si es capaz sé que van a encontrarte. Los giles solo saben fallarte, pido perdón y le escupí la cara. Perdimos, salió mala jugada, si no hablaba me metían en cana y no dije nada. Vivo la vida feliz haciendo todo lo que decían que no podía hacer. Mi odia me debe querer, miré a mi mamá y le dije no llore. Pasó mucho tiempo, pasaron las malas, ahora toca las buenas y se quiere matar. Ahora me hice más fuerte y pego mucho más, y por más que lo intente no puedo parar. Ahora que ya soy papá, no voy a fallar si tengo un tiro solo. Si vuelvo a caer sé que lo pierdo todo. La calle me llama y la plata también. Se confunden conmigo pensando que fallo. Si juego y apuesto no voy a perder. Piensan que soy creído porque lo miré, le sonreí de frente y no lo saludé. Ahora mi música suena, la escucha los gangster y bailan la turra más sexy. Donde yo llego todos me conocen, sienten la presión, estoy más lindo que ayer. En el barrio me pego alta gira, frenamos los coches y bajamos sin bajar los pies. Pisamos fuerte y no hay lugar pa' débiles. 7-2-3 los demás todos regiles. Sonrí, prendo otro fili, mezclo melón con speed. Después pa' el club freco al momento blue. Nieri se miden con actitud. Desde el barrio más de in el hood, no me olvido quién soy, sé dónde salí. Sé que muchos me juzgan y hablan de mí. No es mi culpa que a ella le guste si brilla mi Bulgari. Prendo otro fili, mezclo melón con speed. Después pa' el club freco al momento blue. Nieri se miden con actitud. Desde el barrio más de in el hood, no me olvido quién soy, sé dónde salí. Sé que muchos me juzgan y hablan de mí. No es mi culpa que a ella le guste si brilla mi Bulgari. Todos los que no están conmigo son enemigos, y aunque se junten todos en contra de mí, tengan en claro que yo jamás temí. Que Dios los perdone, yo no estoy ni ahí. Te dije que eso que no me arrepentí. Si tengo algo a favor es que no mentí. Sigo haciendo lo mío, nada pedí. El respeto no perdí, callado lo partí. Un día los quise matar, gasté el lápiz. Ahora todo lo que quiero sale gratis. Mi hijo me abraza y me dice papi, yo te amo y es mucho más trapping que tu puta vestida de Calvin. Que tu novia diciendo estoy happy. Yo disfruto lo mío, esto es fácil. Se te nota en la cara, sos frágil. Todo empezó escribiendo rap, el equipo el beat y él se lo va a grabar. Después mejoré, me empecé a filmar. La gente lo quiso y ahora piden más. Si Dios me ilumina voy a seguir de gira. Por más que me miran, la mala me tiran y se lo imaginan. Hacen que me ría, que Dios los bendiga. Yo soy mejor que ayer. Sonrí, prendo otro fili, mezclo melón con speed. Después pa'l club freco al momento blue. Nieri se miden con actitud. Desde el barrio más de in el hood, no me olvido quién soy, sé dónde salí. Sé que muchos me juzgan y hablan de mí. No es mi culpa que a ella le guste si brilla mi Bulgari. Prendo otro fili, mezclo melón con speed. Después pa'l club freco al momento blue. Nieri se miden con actitud. Desde el barrio más de in el hood, no me olvido quién soy, sé dónde salí. Sé que muchos me juzgan y hablan de mí. No es mi culpa que a ella le guste si brilla mi Bulgari. Pesa.